El cambio climático está causando ya considerable daño y cientos de millones de pobres están sufriendo las consecuencias. Los centros de investigaciones más avanzados aseguran que queda muy poco tiempo para evitar una catástrofe irreversible. El hielo del mar Ártico, la enorme capa de 2 kilómetros de espesor que cubre Groenlandia, los glaciares de América del Sur, que nutren sus fuentes principales de agua dulce, el volumen colosal que cubre la Antártida, se están derritiendo visiblemente. La humanidad puso grandes esperanzas en la cumbre de Copenhague después del Protocolo de Kioto, suscrito en 1997, que entró en vigor en el año 2005. El estruendoso fracaso de la cumbre dio lugar a bochornosos episodios que requieren el debido esclarecimiento. Estados Unidos, con menos del 5% de la población mundial, emite el 25% del dióxido de carbono. El nuevo presidente de Estados Unidos había prometido cooperar con el esfuerzo internacional para enfrentar un problema que afecta a este país tanto como al resto del mundo. Durante las reuniones previas a la cumbre, se hizo evidente que los dirigentes de esa nación y la de los países más ricos del mundo maniobran para hacer caer el peso de los sacrificios sobre los países emergentes y pobres. En Copenhague reinó un verdadero caos y sucedieron cosas increíbles. A los movimientos sociales e instituciones científicas no les permitieron asistir a los debates. Hubo jefes de estados y gobiernos que no pudieron siquiera emitir sus opiniones sobre vitales problemas. Obama y los líderes de los países más ricos se adueñaron de la conferencia con la complicidad del gobierno danés. Los organismos de Naciones Unidas fueron relegados. Barack Obama, que llegó el último día a la cumbre para permanecer allí solo 12 horas, se reunió con dos grupos de invitados escogidos a dedo por él y sus colaboradores. Junto a uno de ellos se reunió en la sala del plenario con el resto de las más altas delegaciones, hizo uso de la palabra y se marchó de inmediato por la puerta trasera. En ese plenario, excepto el pequeño grupo seleccionado por él, se les prohibió a los demás representantes de los estados hacer uso de la palabra. En esa reunión, a los presidentes de Bolivia y de la República Bolivariana de Venezuela se les permitió hablar, porque al presidente de la cumbre no le quedó otra alternativa que concederles el uso de la palabra ante el reclamo enérgico de todos los presentes. En otra sala contigua, Obama reunió a los líderes de los países más ricos, varios de los estados emergentes más importantes y dos muy pobres. Presentó un documento, negoció con dos o tres de los países más importantes, ignoró a la Asamblea General de las Naciones Unidas y ofreció una conferencia de prensa y luego se marchó. Ahora declaró con arrogancia que la Organización de Naciones Unidas no debe ser tomada como rehén por un pequeño grupo de países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Tuvalu. A la vez que acusa a China, India, Brasil, Sudáfrica y otros estados emergentes de ceder a las seducciones de Estados Unidos para suscribir un documento que lanza al cesto la basura, el protocolo de Kioto y no contiene ningún compromiso vinculante por parte de los Estados Unidos y sus aliados más ricos del mundo. Quisiera enfatizar que en Copenhague no hubo acuerdo alguno de la conferencia de las partes. No se tomó ninguna decisión con relación a compromisos vinculantes o no vinculantes o de naturaleza de derecho internacional. En modo alguno, simplemente, en Copenhague no hubo acuerdo. Palabras de Fidel Castro acerca de la última cumbre sobre el cambio climático llevada adelante en Copenhague, Dinamarca, el pasado mes de diciembre. Y con estas palabras de Fidel, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestra patria grande. En la operación técnica, le digo ya con la valija ahí al costado, pronto para irse de vacaciones, nuestro compañero Daniel Zambrana. ¿Se lleva el snorkel y las patas de rana? Snorkel y patas de ranas desde acá las puedo ver. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como todas estas tardes maravillosas aquí en el barrio San Atilio, me acompaña la señorita Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a todos. Contenta, como siempre, de compartir con todos ustedes Latinoamérica Vive, pero un poco decepcionada. ¿Por qué decepcionada? Y porque vio que el dicho dice las esperanzas son lo último que se pierde, ¿no? Pero sí, la verdad que con el tema de Barack Obama pensé que iba a haber un cambio. Y me doy cuenta que es solamente un cambio de figurita, una figurita repetida. ¿Se acuerda por el mes de noviembre del año 2008, cuando empezó toda esta situación de Obama, que le decía que nos íbamos a llevar una gran desilusión con este supuesto Jesucristo negro, como nos querían vender desde el país del norte? Yo se lo advertí. Usted porque ve el futuro, ¿no? No todos tenemos esa capacidad. Yo se lo advertí. Vivo aquí, la vivo yo aquí. ¿Nos comunicamos? Sí, nos comunicamos al 15 66 90 50 02. Nos pueden llamar o mandar un mensajito de texto, pero también nos pueden mandar un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com o fmtincunaco@yahoo.com.ar. Pero si nos quieren escuchar y aparte dejar un comentario, lo pueden hacer a través del blog, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. O si no, a nuestra página web, sí señores, un lujo, www.radiotincunaco.radioteca.net. Tierra donde yo nací, campiña, yo soy feliz. Bien, y en este programa especial vamos a estar presentando la segunda parte del anuario 2009, ¿no? Nos había quedado chico un solo programa, así que decidimos dividir no el año. No entraba un año en un programa. No, imposible. Así que dividimos el año en dos y hoy vamos a estar compartiendo todo lo que sucedió en materia informativa desde junio hacia diciembre, ¿no? Desde junio hasta diciembre del año 2009. Toda la información, todo lo que pasó, testimonios, audios, noticias, fragmentos de los programas emitidos en aquella ocasión, vamos a estar compartiéndolos en esta segunda parte del anuario 2009. Muchísima información. Muchísima, quédense ahí y siéntense, pónganse cómodos, tráiganse un vasito de agua con hielo porque hace muchísimo calor. Exactamente. Y ya empezamos, ¿eh? ¿Largamos entonces? Largamos. Won't admit you love me. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Quizás, pero ¿quién lo canta? ¿Quién? Lila Downs. You always tell me perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días y yo desesperada. Contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, so if you really love me, say yes. But if you pregunto que cuándo, cómo y dónde. Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. A million times I've asked you, and then I ask you over again. Los sonidos y las voces de un continente. Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Y a lo largo de todo el año 2009 hemos dado una serie de distintas informaciones vinculadas a la violación de los derechos humanos en el país de Colombia, donde está gobernando desde ya hace 8 años, creo que es, Álvaro Uribe, una persona ligada y vinculada estrechamente a las políticas internacionales del gobierno de los Estados Unidos. Violación de los derechos contra los periodistas, contra los estudiantes, contra sindicalistas, campesinos. A lo largo de todo el año supimos, como decíamos recién, ¿no?, dar este tipo de información con mucha pena y con mucha tristeza, porque el pueblo colombiano debe ser uno de los pueblos más alegres y más coloridos de toda Latinoamérica. Ah, pensé que eran los brasileros. No. Era un... Voy a romper con un el... Un dicho no, popular, entonces. Espera una cosa. Vamos a romper con el mito ya mismo que la alegría es solo brasileña. Ya lo dijo Charly García en alguna ocasión. La alegría no es solo brasileña. Sépalo usted, sépalo toda la audiencia de Latinoamérica Vive. Y hablamos de Colombia porque más allá por el mes de agosto, hacia finales del mes de agosto... nos enterábamos o dábamos cuenta de un informe sobre los desplazados en Colombia, ¿no? Exactamente. El desplazamiento forzoso de comunidades rurales es una de las consecuencias más dramáticas del conflicto interno colombiano entre la guerrilla, los paramilitares y el ejército. Como que de alguna manera los campesinos y los ciudadanos colombianos, sobre todo hacia las zonas rurales de aquel país, se ven en el medio de una guerra interna y los principales damnificados por esta situación son ellos mismos. Según algunos datos y estadísticas, en Colombia existen más de 3 millones de personas que han huido de sus tierras. Y Colombia pasó a ser, por esta cifra, el segundo país en el mundo, después del país africano de Sudán, donde más desplazados hay, ¿no? Y digamos que esta corriente migratoria forzosa, ¿no? Porque no es más ni menos que eso. Sí, no es gente que emigra, es gente que la desplazan, que la obligan a irse de un lugar por distintas situaciones. Y se derivan hacia dos zonas de conflicto con Colombia, que son Ecuador y Venezuela. Exactamente. Le doy un dato. Desde 1980 se registraron más de 4 millones de desplazados en Colombia. Es muchísima gente. Es mucha gente. Más allá del número de gente, la infraestructura que habría que movilizar para contener a 4 millones de personas, sin acceso a la tierra, sin acceso a una nacionalidad, al arraigo a un lugar, y a perdiendo su residencia, sus cosas, su casa, sus lugares de trabajo. El 31 de agosto del año 2009 poníamos al aire un informe sobre los desplazados en Colombia. Lo compartimos aquí en Latinoamérica Vive, anuario, segunda parte. El desplazamiento forzoso de comunidades rurales es una de las consecuencias más dramáticas del conflicto interno colombiano entre guerrilla, paramilitares y ejército. En Colombia existen más de 3 millones de personas que han huido de sus tierras. Es el segundo país del mundo con mayor población desplazada, solo superada por Sudán, según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La mayoría de desplazados en Colombia no tiene acceso a tierras, a una vivienda digna, a proyectos productivos de generación de ingresos. Los desplazamientos forzados han afectado principalmente a la población rural y han generado situaciones de desarticulación familiar. Desde 1980 se registraron más de 4 millones de desplazados en Colombia. La Consultoría por los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, considera que la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno en Colombia supera los 4 millones de personas. Las causas principales de estos desplazamientos son el conflicto armado, la lucha por la tenencia de la tierra y la violencia política. El desplazamiento forzoso de personas ha dejado poblaciones desoladas, hijos huérfanos y mujeres viudas. Muchas de estas mujeres debieron partir hacia las ciudades grandes de Colombia. Escuchamos a Cruz Zapata, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria de Desplazados. Estuvo 8 días en la cárcel. La idea era desaparecerlo, porque ya con compañeros anteriores habían hecho eso. El 74% de los municipios del país tiene problemas de desplazamientos, ya sea de salida o de llegada, afirma la investigación llamada Acceso a Tierras y Desplazamiento Forzado en Colombia. La conclusión de este documento señala que la respuesta estatal está contemplada en la Ley 387, pero que todavía no ha tenido la cobertura y efectividad deseada. Dicha ley establece medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, la protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos. Entonces queremos que el Estado y las entidades volteen los ojos a nuestra comunidad y traten de recuperarnos algo, que puedan volver a tener su sustento y sus fincas como conforme las tenían, ¿cierto? El apoyo y volver a montar las parcelas. La violencia política en Colombia ha sido desde la década de 1980 una de las causas principales de casos de desplazamientos forzados en el país, señalándolo al Estado colombiano y sus distintos gobiernos como mayores o únicos responsables. Ofelia Rosa Uribe sufrió el asesinato de su esposo, Julio César Uribe Rúa, y debió dejar el municipio de Puerto Nare junto a sus 9 hijos. Al traerlo lo sepulté acá y me volví con los compañeros a recoger lo que tenía dentro de la casa. Y tuve que venirme con lo que tenía puesto, porque no pude siquiera amanecer en la casa que me estaban esperando también para asesinar a mí. ¿Por qué? El marido de Ofelia militaba en el movimiento político Unión Patriótica, una formación partidaria que participaría en la escena política luego de dejar las armas de la guerrilla y en el movimiento sindical de la empresa Cementos Nare. La Fundación Manuel Cepeda Vargas afirmó que los crímenes y hostigamientos contra la Unión Patriótica no es cuestión del pasado. Aseguran que hoy continúa el exterminio de los sobrevivientes, los familiares, los testigos de los hechos o sus abogados. Según la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, durante las presidencias de Álvaro Uribe Vélez han sido asesinados 136 miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano. Además, otros 38 han sido desaparecidos y 28 más sobreviven a atentados personales, según el informe. Fui desplazada por el grupo en ese tiempo que llamaban MAS, muerte a sindicalistas y a secuestradores. Mi esposo era sindicalista, era de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. Escuchábamos a Cruz Zapata, otra colombiana desplazada. El retorno de la población desplazada es una alternativa de estabilización socioeconómica y un derecho de la población desplazada. Así lo señala la ley 387, aprobada en 1997. Se han desplazado más de 6.000 personas. Un alto porcentaje de estos desplazados ha visto el regreso como una posibilidad importante para recuperar la confianza y la unidad familiar. En este momento estamos liderando un proyecto de 214 familias retornadas para 32 veredas, porque uno de los componentes del retorno es el mejoramiento de vivienda, porque el mejoramiento de vivienda fueron familias que hace 4 o 5 años se desplazaron. A la hora de retornarlos, pues efectivamente sus casas están caídas. Desplazados de sus tierras en Colombia, ¿no? Algunos datos más sobre esta Colombia actual. Algunos datos más sobre la Colombia que gobierna Álvaro Uribe desde hace ya varios años. Datos sobre una Colombia que no sé si maliciosamente o por ignorancia, este señor, Álvaro Uribe, cree que con las bases norteamericanas gobernará mejor o llevará adelante mejor los destinos de este país tan, pero tan castigado. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Ticunaco 107.3. Y continuamos aquí en esta segunda parte del Anuario de Latinoamérica Vive con lo más importante que pasó en el año 2009 aquí en nuestra patria grande. Y de la complicadísima situación que viven los desplazados en Colombia, nos vamos hasta San Carlos de Bariloche. ¡Ay, qué lindo! Quiero ir, ¿me lleva? Porque también en agosto, yo la llevo a donde quiera, le bueno, aviso. Usted, dele. Yo la llevo. Porque en San Carlos de Bariloche, también en ese mes, hacia finales de agosto, se reunieron en realidad en una reunión extraordinaria los primeros mandatarios de la UNASUR. ¿Sabe qué? No sé si recuerdan por aquellos días, no hace tanto tiempo, nos desayunábamos un día que el presidente de Colombia, del que hablábamos recién, Álvaro Uribe, firmaba un acuerdo con los Estados Unidos donde fuerzas militares de este país utilizarían 7 bases colombianas desplegando en la región más de 3.000 soldados en el corazón mismo de Sudamérica. En el corazón de la Amazonía. Y los presidentes que participaron de la cumbre esta del UNASUR, de los países miembros, se reunieron de manera extraordinaria en la localidad argentina de San Carlos de Bariloche. La reunión tuvo como eje la instalación de las 7 bases norteamericanas en territorio colombiano. ¿Por qué decimos extraordinaria? Sí. Porque ya había habido una cumbre anteriormente y no habían podido llegar a ningún acuerdo. No solamente no llegaron a ningún acuerdo, sino que varios presidentes pidieron ver el documento. Sería como una especie de contrato, sí, que haría Colombia con Estados Unidos para ver qué implicaban esas 7 bases en Colombia. Y Colombia no lo puso a disposición de nadie. No, por eso mismo, situación que nunca pasó, ¿no? Que el gobierno de Álvaro Uribe le haya mostrado a los demás presidentes de los gobiernos de la UNASUR este convenio firmado entre Colombia y los Estados Unidos. Jamás se mostró ese convenio, jamás se mostró ese acuerdo. Y el 31 de agosto del año pasado poníamos al aire para compartir con ustedes qué era lo que había pasado en esta cumbre extraordinaria de la UNASUR, donde el eje principal fue la negativa a las bases estadounidenses en territorio colombiano. Lo compartimos. Y este fin de semana se estuvieron reuniendo en la ciudad de San Carlos de Bariloche los presidentes que conforman la UNASUR, ¿no? Los presidentes de los países que conforman la Unión de Naciones Sudamericanas. Digamos que fue una situación bastante extraña, podemos decir, porque se tuvieron que definir algunas situaciones solamente en 4 horas de debate. Álvaro Uribe, me parece que de esta cumbre extraordinaria de la UNASUR salió como victorioso o favorecido. ¿Por qué digo esto? Porque en el informe final que firmaron los 12 presidentes de la UNASUR no hay una protesta, no hay una condenatoria a las bases militares instaladas en Colombia, sino que hay como un pronunciamiento. Todavía no se instalaron. Hay como un pronunciamiento en contra, pero no hay una declaración firmada absoluta en repudio a las bases. Bueno, y creo que fue la movida diplomática la que ganó Uribe, la pulseada diplomática. Me parece que eso responde a que Uribe estuvo muy firme en avalar este proyecto y en decir que se va a firmar y que continúa, o sea, tal cual como estaba. Y yo creo que ese es el triunfo de Uribe. Ante esa actitud, ante esa postura de Uribe, al resto de los presidentes no les quedó otra que decir, bueno, tratemos de controlar esta situación, pero no estamos de acuerdo. La Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, expresó su compromiso de impedir la injerencia en la soberanía de los pueblos latinoamericanos. La polémica por el acuerdo militar con Estados Unidos fue el principal tema del encuentro, ya que otros presidentes de la región, como el ecuatoriano Rafael Correa y el boliviano Evo Morales, han protestado contra el plan que consideran imperialista y hasta una agresión. A pesar de las fuertes discusiones y discrepancias mantenidas durante la reunión, los mandatarios lograron firmar un documento, que es este documento, ¿no?, del que habíamos hablado. Allí expresaron el deseo de que la región se consolide como una zona de paz. Estados Unidos no tiene por qué cooperar en la lucha contra el narcotráfico, ni en Bolivia, ni en cualquier país de Sudamérica. Es obligación, porque el origen del narcotráfico nace de Estados Unidos. Puedo comentar algunas experiencias, vivencias desde niño. Cómo era el precio de la hoja de coca y cómo ha ido subiendo hace 20, 30 años atrás. Pues no hay por qué pedir cooperación sin su obligación, pero no con presencia militar norteamericana o de Estados Unidos en nuestro territorio. Y escuchábamos el testimonio del presidente de Bolivia, Evo Morales, ¿no?, planteando la situación del narcotráfico, que es una de las excusas, ¿no?, con las cuales Estados Unidos va a desplegar nada más ni nada menos que 2.000 efectivos militares en territorio colombiano. Y es la excusa con las cuales nos vienen persiguiendo y nos vienen invadiendo militares y fuerzas estadounidenses desde ya hace varios años. Y los presidentes también manifestaron en el texto final que la presencia de fuerzas extranjeras no puede amenazar la soberanía o integración de cualquier nación suramericana y la seguridad en la región. Y también reafirmaron el compromiso de fortalecer la lucha y cooperación contra el terrorismo y la delincuencia organizada. La UNASUR, que tiene conformado su comando, nuestro comando, el Consejo de Defensa, bueno, revise todo esto, haga una revisión pero profunda de esta estrategia y luego, en un segundo nivel, el tema de las bases militares de Estados Unidos en Colombia, que para Venezuela, bueno, significan o son motivo de alta preocupación, y creo que debería serlo para todos nosotros. Muchas gracias, presidente. Y escuchábamos a Hugo Chávez, que es uno de los principales oponentes de este proyecto. Igualmente, la mayor parte de los mandatarios se manifestaron en contra de la instalación de bases militares en Estados Unidos, de Estados Unidos en Colombia, argumentando que ello puede afectar la estabilidad de la región. Sí, sin duda alguna, Hugo César Chávez, se siente como el más amenazado, primero porque Colombia limita, es frontera con Venezuela, sí, ¿no? Primero y principal. Ambas naciones no se están llevando bien diplomáticamente, hace rato que vienen como ciertas rispideces y cortocircuitos entre ambas embajadas. Tercero, sabemos netamente que Venezuela o el gobierno de Hugo César Chávez fue declarado un gobierno no amigo, no amigable de las políticas extranjeras que viene llevando adelante Estados Unidos, y es uno de los puntos de conflicto para los Estados Unidos y Venezuela. Se siente como observado, como vigilado, como amenazado, y me parece que no es para menos. Tanto Venezuela, sí, igual, como siete Rafael bases Correa también. Militares en Colombia es para que cualquiera se sienta amenazado. Totalmente. El presidente colombiano Álvaro Uribe informó que el acuerdo militar con los Estados Unidos está cerrado y afirmó que el objetivo es combatir el narcotráfico y el terrorismo de su país. No podemos aprobar proposición alguna que cualquiera de sus intérpretes pueda entender como una prohibición a Colombia para este acuerdo con los Estados Unidos. Tampoco nos parece que vamos a llamar a cuentas al presidente Obama del sistema interamericano, de las Naciones Unidas, de las relaciones bilaterales. Y justamente uno de los temas que se trataron en esta agenda abierta fue que los mandatarios de Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador solicitaron que Colombia presente la totalidad de los términos de acuerdo de cooperación militar que mantendrá con Estados Unidos. El señor presidente Uribe ha mencionado un artículo del acuerdo, pero no conocemos el acuerdo. Entonces, no sé si se nos podría suministrar el documento completo para poder examinarlo, pues, y comentar al respecto. Y escuchábamos el testimonio del presidente pro tempore de la UNASUR, el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Y el documento que pide Rafael Correa en este testimonio no fue presentado. O sea, terminó la cumbre y Álvaro Uribe no presentó el documento del tratado firmado con los Estados Unidos. El presidente de Venezuela hizo público el texto que contiene la estrategia militar de Estados Unidos para la región durante la cumbre de la UNASUR en la sureña ciudad, como decíamos recién, de Bariloche. Y el texto expresa que no solo se procuran las bases para combatir el narcotráfico, sino también para movilidad aérea, afirmación que, según Chávez, se refiere a una estrategia bélica. Se habla mucho de la flexibilidad que tendrían las naves aéreas de Estados Unidos con respecto a estas bases, ¿no? Hay aviones que podrían ir del Orinoco a Tierra del Fuego, ida y vuelta sin cargar una vez combustible. De esta manera, ellos podrían desplegar en cualquier punto de Latinoamérica su fuerza aérea. Asimismo, el hecho de tener 2.000 efectivos militares instalados en el corazón de Sudamérica marca la pauta también de las intenciones estratégico-militares que tienen los Estados Unidos para toda la zona, ¿no? El presidente pro tempore de la UNASUR, Rafael Correa, propuso que el Consejo de Defensa del organismo realice un profundo estudio del documento militar estadounidense. La inclusión de Sudamérica en la estrategia de tránsito global permite lograr dos resultados: ejecutar la estrategia de compromiso regional y ayudar con las rutas de movilidad hacia el África. Y aquí viene una perla. Lo que voy a leer es una perla. Recientemente el Comando Sur ha tomado interés en establecer una localidad en el continente suramericano que pudiera utilizarse tanto para las operaciones antidroga como para operaciones de movilidad. En consecuencia, con la ayuda del AMC, que es el Comando Movilidad Aérea, siglas en inglés, y el Comando de Transporte, el Comando Sur ha identificado Palanquero, Colombia, como una localidad de seguridad de cooperación. A partir de esta localidad, cerca de la mitad del continente puede cubrirse con un C-17 sin reabastecimiento. Mientras el Comando Sur defina un sólido plan de compromiso de teatro, la estrategia de establecer una localidad de cooperación en Palanquero debería ser suficiente para el alcance de movilidad aérea en el continente suramericano. Y voy a terminar con esta otra cita que ya está en pantalla. El Comando Sur, en un intento por facilitar el acceso a África, ha propuesto que Cayena, en Guyana Francesa, podría servir como una posible CSL, localidad de cooperación. Y escuchábamos el testimonio de Hugo César Chávez, presidente de Venezuela. Hablaba también de una plataforma que sería Latinoamérica, ¿no? Como una plataforma de lanzamiento para llegar más fácil al continente africano. Situación donde parte del gran imperio o de las grandes corporaciones económicas también han depositado sus ojos. No olvidemos que estas bases quieren ser instaladas en el corazón de Sudamérica, en el centro mismo de nuestro continente, donde hay acceso a territorio amazónico, la puerta de entrada a la Amazonía, el mayor lugar con biodiversidad del mundo, donde se encuentra la mayor fuente de agua dulce del mundo, porque el río Amazonas es el principal caudal de agua dulce a nivel mundial. Hablamos de reservas de petróleo, reservas de gas, recursos un naturales. Un montón de recursos, o sea, naturales. Hablamos de una situación, de una región extremadamente rica, y con estas bases instaladas me parece que es mucho más fácil acceso a los estudios y a los planteos que quieren hacer. El hecho es que la cumbre de la UNASUR pasó por San Carlos de Bariloche, no ha dejado muchas cosas en clara, o por lo menos lo que nos dejó en claro es que las 7 bases norteamericanas con los 2.000 efectivos se van a estar instalando en breve, y que en contraposición la UNASUR sigue creciendo y se sigue fortaleciendo. Podemos decir que se pronuncian, que se pueden juntar, que se habla del Consejo de Seguridad de la UNASUR cuando hace años atrás era impensable. El hecho de que los 12 o 13 mandatarios de Sudamérica se puedan unir, que se puedan sentar a discutir, más allá de que, como decíamos recién, el final o el acuerdo a nosotros no nos satisfaga, ¿no? Porque nosotros pretendíamos por ahí una condena total a la instalación de las bases militares. Pero bueno, lo importante es que el hecho de que Venezuela, Ecuador, Bolivia y el resto de los países sudamericanos como Brasil se sientan amenazados por la instalación de estas 7 bases norteamericanas marca un poco la pauta de que no está tan bien visto en el resto de Latinoamérica. La cumbre de la UNASUR pasó por San Carlos de Bariloche en la Argentina, no dejó muy en claro, o al menos el final no fue el que nosotros esperábamos, pero pasó por aquí, por Latinoamérica Vive, por la 107.3 FM Tincunaco. Latinoamérica Vive. Sonidos latinoamericanos por FM Tincunaco. La verdad es que el interior se ha sublevado. Bien, continuamos aquí en la segunda parte del anuario 2009 de Latinoamérica Vive por el 107.3 FM Tincunaco. Y para todos los que se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 15 66 90 50 02 o también mandarnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com o fmtincunaco@yahoo.com.ar. Escuchando esta música de fondo, podemos decir que el año 2009 fue para Brasil tal vez el año, ¿no? Sí. Dígalo tranquilo. Decimos que el 2009 fue el año de Brasil, fue el año de Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, vienen siendo del presidente un proceso, un grupo de años. Creo que explotó por ahí durante el año 2009. Y es más, en un momento del año, recuerdo, en el transcurso del 2009, Brasil junto con su presidente Luis Ignacio Lula da Silva pasaron a ser como la sensación del momento, ¿no? A nivel mundial. Como que Brasil se había puesto de moda junto con su presidente. Todos los medios a nivel mundial hablaban del milagro de Brasil y de del carismático presidente que lleva adelante los destinos de este país. Como sea, carismático o no, Lula Silva sí es verdad que puso a Brasil en el candelero. Sí, en el primer plano, ¿no?, del contexto mundial. Digamos, descubrimientos de nuevos yacimientos de petróleo en el Océano Atlántico, la compra de armas a Francia en una cifra multimillonaria que lo pone a Brasil como primer potencia armamentística a nivel continental, su presencia en las reuniones del G8... Y esta situación de referenciar a Brasil cada vez que se habla como

Vamos a Andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a Andar, con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves, de 10 a 11 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nada es gratis en la vida. ¿Sabes qué es la gripe A? No, no sé. La gripe A es un virus que se transmite en el aire como la gripe común. Ah. ¿Cómo los cuidamos? Lavándose las manos con agua y jabón. Taparse la boca para estornudar. Si te enfermas, quédate en casa. Ay, casi, casi me resfrío. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. FM Tincunaco, 107.3. Una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada, sí. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Y comenzamos a transitar la segunda hora de este anuario en su segunda parte, también casualmente, a través de la 107.3 FM Tincunaco, aquí en Latinoamérica Vive. Y para todos los que se quieren comunicar con Latinoamérica Vive, lo pueden hacer al 15 66 90 5002 o también nos pueden mandar un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com. O si no, al mail de la radio, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y en este anuario nos vamos un poquito hacia atrás, en el mes de octubre. Justamente a mediados de octubre compartimos la noticia excelente para nosotros de que en nuestro país, la República Argentina, se sancionaba la ley de servicios de medios audiovisuales, dejando atrás una herencia de la dictadura y buscando así democratizar la comunicación en la Argentina. Algunos festejaban el Día de la Raza y nosotros, en realidad, celebrábamos la sanción de esta nueva ley. Decimos que algunos celebraban el Día de la Raza porque pusimos y compartimos esta información el día 12 de octubre del año 2009, cuando la mayoría de la gente estaba disfrutando, ¿no?, de su día feriado. Nosotros estábamos compartiendo un Latinoamérica Vive Más. Ese día, el 12 de octubre, para explicarnos un poco más acerca de esta ley de medios audiovisuales, participó del programa por primera vez al aire, porque siempre lo hacía de aquel lado de la consola, nuestro compañero y habitual operador, el señor Daniel Zambrana. Así que vamos a compartir la charla que tuvimos ese día con Dani. En la Argentina hubo un hecho muy importante y no queríamos tampoco dejar que pase de largo, y es que se ha sancionado la ley de medios de servicios audiovisuales en nuestro país, y realmente estamos muy contentos, ¿no? Nos parecemos otro motivo de festejo, pero para hablar de la sanción de la nueva ley de medios va a hacer la aparición por primera vez en nuestro programa Su Voz, aparece nuestro compañero el señor Daniel Zambrana. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un orgullo, un honor estar en Latinoamérica Vive. Para nosotros también, Dani. Dani, ¿por qué es tan importante que se haya sancionado esta ley de medios? Básicamente porque pone fin a una ley que venía rigiendo la actividad de la radio y la televisión, desde la concepción de que solamente la pueden administrar o explotar, en el peor de los sentidos, las empresas. Hasta ahora, la ley firmada por Jorge Rafael Videla solamente autorizaba a empresas a hacerse cargo de la comunicación, de gestionar o de explotar la radio y la televisión. Una ley del año

el tema del cambio climático. Recordamos que Estados Unidos es uno de los países que más emisiones de gases tóxicos emana. El 25% del total de los gases tóxicos los emana Estados Unidos. Yo personalmente creo que el arreglo que habían hecho de pagar a los países pobres o en desarrollo por las emisiones de gas no tiene que ver. Yo creo que la solución más bien es reducirlos. Sí, completamente. ¿No? O sea, pagando, igual el gas se va a emanar y va a ser tóxico. Y va a destruir el planeta. Exactamente. Pagándole a los países pobres, en realidad no estamos solucionando nada, en definitiva. No es una solución. Y bueno, más de casi 200 naciones que participaron y lamentablemente ninguna solución. Escuchamos el informe y lo compartimos con toda la audiencia de Latinoamérica Vive. Otro fracaso de otra gran cumbre a nivel mundial. La crisis energética no es una casualidad, es el resultado de la ruptura del ciclo de agua, resultado de la depredación de bosques primarios, de la imposición de monocultivos de distintas especies que consumen grandes cantidades de agua. Todo esto ha venido siendo advertido por muchos pueblos latinoamericanos. De fato hay una crisis energética, de fato hay una crisis climática, pero no está en discusión aquí en Copenhague y en el mundo por los gobiernos poderosos, los capitalistas, las transnacionales, no está en discusión la causa, las razones de todo esto. Entonces nosotros estamos diciendo que tenemos que ir en la raíz del problema, que es el modo de producir hoy, el modo de producción capitalista, que exige mucha energía, el modo de consumo. No es posible mantener este modo de consumo, este padrón de automóviles, no se puede. Entonces tenemos que pensar eso, cómo vamos a cambiar todo este sistema. Ya tenemos empezado algunas experiencias con los campesinos que están produciendo alimento, que están produciendo con menor cantidad de energía, que tienen matrices tecnológicas de producir, que nosotros llamamos de agroecología, que se defiende la soberanía alimentaria. Son los campesinos que alimentan el mundo hoy, no es las transnacionales, no es los agronegocios. Y los medios occidentales comenzaron ya a colocar en el banquillo de los acusados a los países en vías de desarrollo y las economías emergentes, presuntos culpables del eventual fracaso de las reuniones iniciadas el pasado 7 de diciembre. Tímidas descalificaciones a Estados Unidos, la Unión Europea y el G7 en general, y demasiado bombo y platillo para promesas financieras y reducciones de gases contaminantes por debajo de las expectativas. La alianza es una estrategia que ha probado en estos 5 años, que contribuye no solo al desarrollo económico de los pueblos, sino también al desarrollo cultural, al desarrollo social, políticas de gran impacto social que tienen en cuenta en primer lugar los intereses y los sueños de los pueblos. La posición del ALBA en cuanto a cambio climático ha sido clara. Países del ALBA defienden una continuidad del protocolo de Kioto, defienden que los países poderosos asuman de manera responsable la deuda que han contraído durante tantos años con los países pobres, porque son los máximos responsables de las emisiones, y que lo asuman responsablemente, que no se responsabilice a los países pobres con algo que únicamente nos perjudica y que somos además los más perjudicados. Esa es la posición del ALBA. Y el ALBA defiende, por supuesto, principios de solidaridad, de equidad, de justicia social, que son al final los principios del socialismo. Totalmente lúcidos los conceptos de Edelis Santana, representante cubana por el ALBA. Y en esta penúltima jornada de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la desigualdad fue el tema común de los discursos latinoamericanos. India, China, Brasil, Bolivia y Venezuela protestaron al recalcar que los textos que emergen de un grupo de élite convocado por Dinamarca no son legítimos y tratan de hundir al protocolo de Kioto. El lenguaje incisivo y directo de los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y Bolivia, Evo Morales, puso en jaque a la tendencia de las naciones más ricas, que buscan sacar adelante una declaración de tintes rosas, así sean un fiasco las negociaciones. El presidente bolivariano aseguró que sacar ahora un documento de la nada sería lamentable y vergonzoso. Permítanme un comentario inicial. Dijo la representante de Bolivia dijo, el texto presentado no es democrático, no es inclusivo. Yo venía llegando apenas cuando oímos a la presidenta de la sesión anterior decir que tenía un documento por ahí, pero que nadie conoce. Yo he preguntado por el documento, aún no lo tenemos, creo que nadie sabe de ese documento. Top secret. Ciertamente la camarada boliviana lo dijo. ¿Acaso no es esa precisamente la realidad de este mundo? ¿Acaso estamos en un mundo democrático? ¿Acaso el sistema mundial es inclusivo? Lo que vivimos en este planeta es una dictadura imperial. Y desde aquí la seguimos denunciando. ¡Abajo la dictadura imperial! ¡Que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta! Lo que aquí vemos es reflejo de ello. Hay un grupo de países que se creen superiores a nosotros, los del sur, a nosotros, el tercer mundo, a nosotros, los subdesarrollados. Así que no nos extrañemos, pues, de esto. No hay democracia en el mundo. Aquí estamos una vez más ante una poderosa evidencia de la dictadura imperial. Bueno, y escuchábamos a un Hugo Chávez seguido del traductor, ¿no? Un hecho que me llamó la atención es que el traductor no llegaba a traducir todos los conceptos de Chávez. O sea que, igualmente acá estuvo cortado, pero me llamó la atención que hubo conceptos que Chávez decía sobre el tema de las potencias mundiales que no dan ayuda a los países en desarrollo, y no estaba traducido. Espero que los otros partidarios de la COP15 lo hayan podido entender. Los efectos del cambio climático ya se hacen sentir, sobre todo entre los más pobres, dijo el presidente brasilero Luis Inácio Lula da Silva. En su ponencia ante las delegaciones oficiales en la cumbre oficial, agregó que se necesitan acciones concretas y justas que deben incluir la participación de cada país y respetar el principio de responsabilidad común. Aquí en Copenhague no hay lugar para conformismo. Os países desenvolvidos devem assumir metas ambiciosas de redução de emissões à altura de suas responsabilidades históricas e do desafio que enfrentamos. Quero falar com toda clareza e franqueza. Esta conferência não é um jogo onde se possa esconder cartas na manga. Se ficarmos à espera do lance de nossos parceiros, podemos descobrir que é tarde demais. Todos seremos perdedores. Bueno, y era inconfundiblemente Luis Inácio Lula da Silva que decía, para los que no llegaron a seguirlo, que aquí en Copenhague no hay lugar para conformismos, que los países desarrollados deben asumir metas ambiciosas de reducción de emisiones, compromiso de sus responsabilidades históricas, y ese es el desafío que enfrentamos. Él dijo que quería hablar con toda claridad y franqueza, y que esta conferencia no era un juego donde se pueden esconder cartas en la manga, y que si nos quedamos esperando a las apuestas de todos, a las especulaciones, nos vamos a dar cuenta de que es demasiado tarde y los que vamos a perder vamos a ser todos. La lamentable conclusión es que luego de 2 semanas de negociaciones, la cumbre del cambio climático de la ONU no ha hecho público documento alguno con acuerdos para detener el cambio climático. Todavía no se conocen desenlaces sobre compromisos en los porcentajes de reducción de gases tóxicos que los países deberían cumplir en el largo plazo. Y tampoco pudieron los países participantes de la conferencia acordar el modo de medir las emisiones de gases contaminantes. Así concluyó la COP15, la Cumbre sobre Cambios Climáticos de la ONU en Copenhague, Dinamarca. Lo escuchaste en Latinoamérica Vive, una ventana abierta a la patria grande. Y bien, nos vamos ahora un poco de música. Vamos a escuchar a Amparanoia, Dos Gardeñas, aquí en el anuario, segunda parte de Latinoamérica Vive. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán tu los besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Besos, besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Dos gardenias para ti, dos gardenias para ti, dos gardenias para ti. Machín, para ti, machín. Oye, machín, machín, oye, para ti, machín, para ti. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Con una firme práctica de una soberanía alimentaria, de una reforma agraria integral. La reforma agraria integral en el Paraguay como una herramienta indispensable para transformar la economía, ya que el Paraguay es un país totalmente latifundaria. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo. Al final me encariñé con esta cortina, ¿eh? ¿Le gustó al final, sí, de cuentas? Sí, la quiero seguir teniendo. Sigamos hablando de Honduras durante este año también. No, yo pensaba que, digo, esta cortina en un momento no nos va a acompañar más, ¿no? Y era como un deseo que esta cortina no nos acompañara más. La podemos poner como tema musical, si no. Sí, pero decía, no porque no me gustara o no porque no significara algo para nosotros, sino porque tenía un deseo interno de que las cosas en Honduras mejoraran o tomaran su cauce normal, ¿no? Su cauce legal, diría yo. Su cauce legal también. Más que normal, sí, ¿no? Sí, ¿por qué no? Creo que desde aquí, desde Latinoamérica Vive, pretendíamos y añorábamos que la situación política en Honduras, el restablecimiento de la democracia y, por ende, la restitución de su presidente Manuel Zelaya Rosales, llegara en algún momento a lo largo del año, situación que no pasó. No, lamentablemente no pasó. Todos teníamos la expectativa de que iba a durar una semana, dos semanas, de que se iba a terminar. Y lamentablemente esto se convirtió en otra triste historia de Latinoamérica y sinceramente muy triste, porque es realmente un retroceso a una época que realmente ya no queremos vivir nunca más. En el mes de diciembre, yo creo que así como celebrábamos el triunfo de Evo Morales y saludábamos con entusiasmo la llegada a la presidencia del Uruguay de Pepe Mujica, en diciembre también anunciábamos con tristeza y también con preocupación que se habían llevado adelante elecciones en Honduras. Elecciones que se llevaron adelante en un marco completamente ilegal. ¿Por qué? Porque en Honduras se había llevado adelante un golpe de Estado en el pasado mes de junio. O sea que las elecciones a presidente en Honduras se llevaron adelante con un presidente de facto. Y con el presidente institucional casi preso en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. La verdad que llegamos a diciembre y no podíamos creer todavía que la situación en Honduras no cambiara. No había cambiado, no había pasado absolutamente nada. Va, en realidad sí habían pasado cosas. El último informe del Frente para la Resistencia contra el Golpe en Honduras denunció más de 140 asesinatos contra dirigentes sociales. Esa es la última cifra. En realidad son 144 asesinatos. Esa es la denuncia del Frente de la Resistencia contra el Golpe. Una cifra alarmante. Asesinatos elegidos así, a dedo, seleccionados. Y nos cansamos de repetir las bravuconadas del presidente de facto Roberto Michelletti diciendo que en Honduras o que Honduras nunca estuvo más tranquilo desde el golpe de Estado. Claro, si vivís con... ¿Cómo se llama? Cuando no, se me olvidó la palabra. ¿Cómo? Cuando no te dejan salir de tu casa, que tenés un horario. Cuando estás en estado de sitio. Cuando vivís en estado de sitio, y sí, no pasa nada. Si tenés que estar encerrado en tu casa después de las 10. La represión y la violencia que se vivió en las calles de Tegucigalpa, en los barrios periféricos a la ciudad, fue realmente increíble. Patrullas y brigadas llegando por las noches, entrando a las casas, llevándose presos a mujeres y a hombres pertenecientes a organizaciones sociales, al Frente de la Resistencia, jóvenes, estudiantes. Hablamos de una violencia inaudita. Inaudita. Violación a los derechos humanos en toda la gama, desde todas las maneras que usted se pueda imaginar, pasó en Honduras durante este año. Y está pasando. Y está pasando hoy en día. Y en ese marco se llevaron adelante elecciones en el final del mes de noviembre y ganó casualmente, o no, el candidato opositor al partido de Mel Zelaya Rosales, ganó Porfirio Lobo, Pepe Lobo, como se lo conoce allí en Honduras. Y la verdad es una situación que nos pone muy tristes y a la vez nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa? Porque automáticamente se empezaron a correr rumores de posibles ensayos en países vecinos como El Salvador o como en Guatemala o como está pasando hoy en día en el Paraguay, donde la situación política de Fernando Lugo es casi inestable. Y eso es lo que temíamos nosotros, que Honduras sea una prueba de ensayo para luego trasladarlos a los demás países de Latinoamérica. Nosotros el 7 de diciembre estábamos poniendo al aire la triste noticia de que en Honduras se celebraron elecciones y que Porfirio Lobo era el nuevo presidente electo en el país centroamericano de Honduras. Compartimos este informe en el último de los informes de este anuario 2009 aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3. Bueno, digamos que voy a sumar una persona más para tirarle un zapatazo y es a Porfirio Lobo, el presidente electo en Honduras, ¿no? Luego de 5 meses llevado adelante el golpe de Estado, se celebraron elecciones en Honduras, ¿no? En una situación bastante particular, en una situación ilegal, como denunciaba el presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, ¿no? Él denunciaba todo el tiempo en el marco de la ilegalidad en que se iban a llevar adelante estas elecciones en Honduras, apadrinadas, ¿no? De alguna manera por el gobierno de los Estados Unidos, al menos por la Secretaría de Estado del gobierno norteamericano, que iba a reconocer las elecciones llevadas adelante en este país. ¿Casualidad o no? Yo diría que no. Ganó el candidato opositor al partido de Zelaya Rosales, ¿no? No, justamente en este marco, el presidente constitucional, Manuel Zelaya, exigió que se anule el resultado del proceso electoral del 29 de noviembre. Las elecciones en Honduras se llevaron a cabo en un marco de reiteradas denuncias sobre la violación de los derechos humanos y civiles por parte del régimen de facto. El Frente Nacional de Resistencia Popular al Golpe de Estado en Honduras informó sobre la detención de al menos 83 personas y el asesinato de un joven de 18 años durante la jornada electoral. Y la dirigente del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras e integrante también de la Resistencia, Berta Cáceres, quien ya hemos escuchado en otras ocasiones aquí en Latinoamérica Vive, aseguró que Estados Unidos nunca tuvo dos posiciones sobre el golpe, ya que fue su artífice y su financiador, que tiene razón. Porque, totalmente. Porque no dejó de mandar la ayuda económica que mandaban todos los años, digamos,

último bloque de este anuario en su segunda parte del año 2009 de Latinoamérica Vive aquí por la 107.3 FM Tincunaco. Y bien, nos han quedado algunas cosas, ¿no?, por fuera de este anuario, por ejemplo, las elecciones en Chile, la segunda vuelta de las elecciones en Uruguay y tantísimos temas más que nos han quedado por fuera, pero en realidad hubiésemos necesitado 3 o 4 programas como para, no sé, meter todo lo que ha sucedido durante el año 2009 en nuestra patria grande. Queríamos agradecer a la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos que durante este año nos concedieron el honor de retransmitir algunos de nuestros programas a través de la red, situación que a nosotros y a la radio nos ha dado mucho placer y nos ha llenado de orgullo. Y también queríamos agradecer a todos nuestros compañeros de la FM Tincunaco que a lo largo del año nos han bancado y nos han soportado también y nos han ayudado en la producción y en la puesta en el aire de este programa. Así que a todos los compañeros, los que están en la radio y a los que están de vacaciones, les enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Latinoamérica Vive. A la que también le enviamos un saludo muy grande es a Verónica Ladner, la coproductora de los micros de Resistencia Poética que semana tras semana ponemos al aire y compartimos con todos ustedes. Así que para Vero Ladner también un fuerte abrazo. Y de esta manera cerramos el anuario 2009 con lo más importante que sucedió durante el año pasado en materia informativa, con lo que tiene que ver con la patria grande, con nuestro continente, con nuestra Latinoamérica tan viva, tan golpeada, tan querida, tan viva, ¿no? Como tiene tan razón. Tan patria y tan viva. Y tan grande también. Y tan grande. Y lo importante es seguir compartiendo con todos ustedes lo que pasa en América, en Latinoamérica, traerles esas noticias que a veces quedan invisibilizadas. Y poder compartirlas con ustedes, poder informarlos, poder hacer lo que podamos para realmente sacarnos la venda de los ojos. Queremos agradecer a las distintas fuentes informativas que a lo largo del año nos fueron nutriendo de las noticias, de los informes, de la información que fuimos compartiendo con todos ustedes. La agencia informativa Pulsar, Radio Nacional de Argentina, Telesur, Cuba Debate, Argen Press, Red Ecoportal, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, la Red Ecoalternativo, la Red Nacional de Medios Alternativos y ¿cuál? Radioteca. Radioteca y Radialistas.net y a la Agencia Periodística del Mercosur y Nuestra América también. Distintos portales, distintas fuentes informativas que nos fueron nutriendo de noticias a lo largo del año. Igual aclaro que no nos estamos despidiendo. No, todavía nos quedamos. De alguna manera le estamos dando el cierre del año. Al año 2009. Queremos decirle que vamos a estar al aire durante enero del 2010. Va a haber un receso durante febrero. Y en marzo retomaremos nuevamente este panorama a la patria grande que tanto placer y tanto orgullo nos provoca hacerlo. La operación técnica de este programa estuvo a cargo de nuestro compañero Daniel Zambrana. Un lujo como siempre. Y me acompañó como casi todas las tardes maravillosas de radio aquí en el barrio San Atilio, Fernanda Villanueva. Como siempre, lo digo todos los programas y lo repito y lo reafirmo, como siempre, realmente un placer compartir, no solamente con toda la gente que nos está escuchando, con usted, Valmiro, con Dani. Que entre todos realmente hacemos este programa y la intención es justamente eso, unirnos, ser uno solo en América. Nosotros nos estamos escuchando a partir del lunes que viene de 13 a 15 horas en otro panorama a la realidad latinoamericana, eso sí, sin la venda en los ojos. Nos vamos con Resistencia Poética, ¿esta vez con quién? Eduardo Galeano, uno de mis autores preferidos. Será hasta el lunes que viene, que tengan una excelente semana. Resistencia Poética. Andrés Eloy Blanco, Venezuela. Juan Gelman, Argentina. Nicolás Guillén, Cuba. Javier del Granado, Colombia. Esteban Echeverría, Argentina. Erib Campos Cervera, Paraguay. Mario Benedetti, Uruguay. Octavio Paz, mexicano. Alejandra Pizarnik, Argentina. Pablo Neruda, Chile. José Hernández, Argentina. Ernesto Cardenal, Nicaragua. César Vallejo, Perú. Eduardo Galeano, Uruguay. Uruguay. Las palabras guardadas en viejos frascos de cristal esperaban a los poetas y se les ofrecían. Locas de ganas de ser elegidas, ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban las palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían y también buscaban palabras que conocían y habían perdido. Eduardo Galeano, periodista, ensayista, narrador y poeta. Un uruguayo que también encontró en la palabra no solo la resistencia, sino también la denuncia. Estaremos hoy compartiendo su obra desde aquí, desde Resistencia Poética, donde la voz de un poeta nunca calla. Resistencia Pero Poética. Este es un mundo muy paradójico, donde nos paralizan las máquinas inventadas para acelerar el movimiento y donde nos aíslan, nos condenan a la soledad, las ciudades nacidas para el encuentro. Eduardo Galeano nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940, y ya desde muy joven mostró interés por penetrar y retratar la sociedad contemporánea. Sus escritos de corte político reflejan una escritura de urgencia y de denuncia. Un poema titulado El Sistema viene a ilustrar esta característica de la escritura del uruguayo. El Sistema dice: los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten porque están ocupados en cometer crímenes. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Resistencia Poética. Que las voces del poder son una letanía incesante que repiten más o menos el mismo discurso. A través de los siglos, de los milenios, el discurso del poder fundado en la impunidad y en el miedo, y en el desprecio por la gente y por la naturaleza de la cual la gente forma parte. Eduardo Galeano comenzó como periodista allá a principios de los 60 y en el año 1971 logró su obra más popular y citada, Las venas abiertas de América Latina, condenando a la opresión de un continente a través de páginas brutalmente esclarecedoras que se sumergen en la amargura creciente y endémica de América Latina. Esta obra fue traducida en 18 idiomas y sus palabras hacen referencia a esas tierras vírgenes, densas de selva, que seducían a la codicia de los europeos, quienes, entre otras cosas, se llevaron la plata de Potosí. Las venas abiertas de América Latina, publicado en 1971 por Eduardo Galeano, plantea en una de sus páginas un interrogante. ¿Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos? La pobreza no está escrita en los astros, dice el uruguayo. El subdesarrollo no es fruto de un oscuro designio de los dioses, y afirma. Corren años de revolución. Eduardo Galeano, 1971. Y yo creo que hay que recuperar aquel sentido de identidad que se ha mantenido vivo milagrosamente en culturas que supieron atravesar los siglos sin traicionarse. En 1973 Galeano tuvo que exiliarse en la Argentina, escapando de la dictadura uruguaya. Una vez instalado aquí, funda y dirige la revista titulada Crisis, una revista literaria en la que destaca la labor del poeta Juan Gelman, tan querido en este espacio. Pero también aquí las dictaduras serían presentes y llevarían al exilio a muchos intelectuales. El uruguayo halló entonces refugio en tierras españolas. En este contexto surge Días y noches de amor y de guerra, publicado en 1978. Esta obra se enmarca en los difíciles días de la dictadura en Argentina y Uruguay y da cuenta de cómo Eduardo Galeano incluyó a la escritura periodística dentro de las formas de hacer literatura. Días y noches de amor y de guerra ilustra los lugares a donde los exiliados fueron a dar y donde el amor y la guerra lo significaban todo. Este libro acopia recuerdos de gente y de situaciones que la máquina de la muerte de las dictaduras quisiera borrar para siempre. Es un libro conmovedor por dos razones. Una, porque su tema es la tragedia de un continente, y otro porque al mismo tiempo es la celebración a la resistencia y a la memoria de la vida. Algunas de las palabras que se pronuncian en este libro dice: cierro los ojos y estoy en medio del mar. Perdí varias cosas en Buenos Aires. Por el apuro o la mala suerte, nadie sabe a dónde fueron a parar. Salí con un poco de ropa y un puñado de papeles. No me quejo. Con tantas personas perdidas, llorar por las cosas sería como faltarles el respeto al dolor. Otras líneas que hacen referencia a personas que fueron víctimas de procesos torturadores dicen así: en las cámaras de tormento, los torturadores almuerzan ante sus víctimas. Los niños son interrogados sobre el paradero de sus padres. Los padres son colgados y picaneados para que digan dónde están sus hijos. Eduardo Galeano, Días y Noches de Amor y de Guerra, 1978. Resistencia poética. Memorias del Fuego, escrito entre los años 1982 y 86, viene a recuperar el pasado indigenista. Otra obra interesante del uruguayo, esta obra narra la odisea de las dos Américas, centrándose en los hechos más cotidianos, apoyada en la rigurosidad de las fuentes y en la que se entrecruzan crónicas históricas con pinceladas del presente, siempre en busca de un futuro más justo. Allí encuentra Galeano la verdadera grandeza del ser humano. Serrat toma prestado un fragmento de estas historias de Memoria del Fuego para ilustrar a modo de presentación en sus recitales el tema titulado Chepi Kazumi. Chepi Kazumi, rebebe vaekue, sehuirejo. Y testigo de Memorias del Fuego es Machu Picchu. Machu Picchu dice: el último santuario de los incas no había muerto, pero estaba dormido. El río Urubamba, espumoso, rugidor, llevaba siglos luchando su poderoso aliento sobre las piedras sagradas, y esos vapores las habían cubierto con un manto de espesa selva que les guardaba el sueño. Así había seguido siendo secreto el baluarte final de los incas, la morada última de los reyes indios del Perú. Entre montañas de nieve, que no figuran en los mapas, un arqueólogo norteamericano encuentra a Machu Picchu. Resistencia poética. Coplas tristes del cancionero ecuatoriano también reflejan y son testigo de Memorias del Fuego, y dicen: no se me acerque nadie, háganse a un lado, tengo un mal contagioso, soy desdichado. Solo soy, solo nací, solo me parió mi madre, y solito me mantengo como la pluma en el aire. ¿Para qué quiere el ciego casa pintada, ni a la calle balcones, si no ve nada? Otro fragmento conmovedor de este libro Memorias del Fuego hace referencia a la negación de los indios por parte de algunos gobernadores españoles. Dice el gobernador que los indios no existen. El gobernador, general Miguel Marino Torralbo, expide el certificado exigido por las empresas petroleras que operan en las costas de Colombia y dice: los indios no existen, y esto es un certificado que está a cargo de un escribano, el cual es testigo de que los indios no existen. Resistencia poética. En 1989 aparece otra obra de Eduardo Galeano de un contenido más sutil y poético. El propio Galeano definió en una entrevista la raíz de esta obra: creo que un autor al escribir abraza a los demás, y este es un libro sobre los vínculos con los demás, los nexos que la memoria ha conservado, vínculos de amor, solidaridad, historias verdaderas vividas por mí y por mis amigos, y como mi memoria está llena de tantas personas, es al mismo tiempo un libro de muchos. A propósito de este mundo de finales de siglo, que tanto hambre de abrazos tiene y que tanto padece la soledad. Y el libro de los abrazos comienza con un hermoso relato que dice: un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Quien se acerca, se enciende. Resistencia poética. Dueño de un estilo fragmentario, rápido, penetrante, se abrió a temas de la vida común y estos temas están reflejados en el libro de Los Abrazos, un libro editado por la editorial Siglo XXI que formó parte de la colección Escuchar con los Ojos, colección que ayuda a los jóvenes a acercarse al mundo de la lectura. Colección de la que formaron parte muchos autores y que Quevedo caracteriza con este cuarteto. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo una conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Resistencia poética. Otra de las obras que merece ser recordada es el libro titulado Patas para arriba. Allá y por el año 1998, Patas para arriba persiguió un propósito y fue el de palpar la realidad para mostrarla en un libro. Es otro libro de denuncia donde Galeano se muestra como un ejemplo de coherencia en una obra que sirve de guía a la hora de definir un continente como el de América Latina que debe seguir cerrando heridas. Patas para arriba comienza con un epígrafe en el cual se menciona a Alicia y a aquel famoso cuento del País de las Maravillas y dice si Alicia volviera. Hace 130 años, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo, bastaría con asomarse a la ventana. Son apartados de Patas para arriba la Escuela del Mundo al Revés, Cátedras del Miedo, Seminarios de Ética, Pedagogía de la Soledad, entre otros. Y este ejemplar que tengo en mis manos, que no es mío por cierto, tiene una dedicatoria que vale la pena compartir con ustedes y que dice: soñando con tomar el mundo por las patas, sacudirlo, volverlo a la manera en que separan los pueblos, de pie y soñando. También sueño compartir estas historias con un hijo nuestro, que si es nuestro no será de nadie, será libre, como el sueño de tomar el mundo. Y que quede con la cabeza en alto. Patas para arriba nos convoca a mirar qué pasado hemos levantado y qué futuro estamos dejando para nuestros descendientes. A propósito de este comentario, hay una frase titulada Destino que dice: hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja como un desafío candente sobre las conciencias de los hombres. Esta obra establece un frente común contra la miseria, la moral material, contra la pobreza. Pobres, escribió el uruguayo. Pobres, los que se dice pobre, son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Pobres, los que se dice pobres, son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo. Pobres, los que se dice pobres, son los que tienen piernas que se han olvidado de caminar, como las alas de las gallinas que se han olvidado de volar. Pobres, los que se dicen pobres, son los que comen basura y pagan por ella como si fuese comida. Pobres son los que tienen el derecho de respirar mierda, como si fuera aire, sin pagar nada por ella. Pobres, los que se dicen pobres, son los que no tienen más libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión. Son los que viven dramas pasionales con las máquinas. Los que se dicen pobres son los que siempre son muchos y están siempre solos. Pobres, los que se dicen pobres, son los que no saben que son pobres. En Galeano hay un compromiso constante con el ser humano y sobre todo una fidelidad a unas ideas que condenan el neoliberalismo y que siguen apostando a un socialismo real. Muchas otras obras dan cuenta de este compromiso social que formó al escritor. Pero bueno, es hora de despedirnos y queremos despedirnos con algo fortalecedor, con otros versos que reciben el nombre de Utopía y que dice: la utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se aleja dos pasos más allá. Entonces me pregunto, ¿para qué sirve la utopía? Y Eduardo Galeano contesta, para eso, sirve para caminar. Hasta acá el homenaje a un grande, a un uruguayo que sigue sacando obras. Su última obra se llama Los Espejos. Decidimos mencionar estas obras representativas con su compromiso social, con su formación y con su mirada del mundo. En la próxima estaremos en los versos de José Hernández. Hasta la próxima. Esto fue Resistencia Poética desde aquí, desde donde la voz de un poeta nunca calla. Resistencia Poética.